La Destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. Ay. Claro, el té. Este. No, el té. Ay, con las teteritas. Sí, con qué los lindo. Pajaritos que hacen pis arriba del mira, tetito. Está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, quién lleva enojito. Ay, mira, hay una que baja. Uy, está cayendo. Ay. Uy, ay. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. Se cayó. Sí, pero no se quema porque el tecito está como castigo. Y aquí comienza La Destechada. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buen día para todos. Muy buen miércoles 15 de agosto de ya pasó, ¿no? 2018. Mirá, pasó un montón de tiempo de la humanidad, ¿no es cierto? Ya son más de 2000 años que llevamos sobre este planeta tan hermoso, con esta alegría, esta felicidad, estos tiempos que nos meten en una situación de alegría y felicidad, ¿no es cierto? Muy buen día, aquí entonces desde La Destechada estamos presentes una vez más en este miércoles hermoso. Muy buenos días, señor Monseñor Ronco, al mando de nuestros controles técnicos. ¿Cómo estás? Buen hermanos, día. Hermanas, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta comulgación humorística llamada La Destechada. Bueno, querido Monseñor, cuando puedas, entonces nos vas a poner en puerta las vías de contacto para que la gente pueda mandarnos algún mensajito, quizás, contarnos alguna idea o contarnos alguna ingeniosidad que se les ocurra, ¿no es cierto? Bueno, si lo tenemos en puerta, usted me manda. Sí, señor. Ah, mirá qué lindo. Así que ninguno quiere decir el teléfono. Acá el operador no quiere decir el teléfono, la Marta Goy, nadie quiere decir el... Bueno, este se te lo digo yo. Si te querés comunicar con alguno de los personajes de la radio, te querés comunicar con el programa acá de La Destechada, tenés que marcar desde un teléfono fijo 03548-482-1003. Y si no, tenés también para celular, que si tenés celular podés mandar al 3548-570-333, o sea... 570-333. Tan fácil, ¿no? Entonces ahí puede mandar WhatsApp, puede mandar un Telegram, puede mandar un audio, puede mandar una carta, si no, acá a la Viaraba, Irigoyen 163. Ahí tenés toda la forma de comunicarte con esta radio y con La Destechada Humor de Radio. ¿Se entendió? Bueno, qué bueno. Qué lindo miércoles, ¿no es cierto? Soleado, realmente fantástico. Monseñor Ronco, realmente para mí es un orgullo poder estar trabajando con usted, viendo las tendencias nuevas que está generando aquí en la radio, ¿no es cierto? Una radio y muchas voces se ha colmado de expectativas a partir de su llegada y cómo va reactivando. Ciertamente nos tiene preocupado un tema, sí, señor. Monseñor Ronco, dígame. ¿Usted realmente vive aquí en la radio? ¿Es parte de los controles? ¿O usted es una persona común y corriente que se pone esa sotana, digamos, de servicio al mando de los controles técnicos? realmente tengo que confesarle algo. El secreto se empezó a develar de a poquito, sí, en entre mate y mate, y eso me asusta un poco. Claro, sí. Porque era una nota que no podíamos perder, usted comprenda, ¿no es, sí, cierto? Sí, totalmente. Y todo comenzó con una señal. Una señal en el barrio de La Paternal. Ah. Había una mancha de humedad con la cara de Cherkis Vialo. Y dije... Perdón. Ha nombrado... A Ernesto Cherkis Vialo. Ajá. Se me apareció, sí, fugazmente en una mancha de humedad que había en mi habitación de La Paternal. Mire qué increíble. Y dije, esto es una señal. Ajá. Fui a comprar a un supermercado muy conocido después de esa señal. Sí, no vamos a decir el nombre para no... Siga. Estaba ahí una cuadra nomás. Y me encuentro con una imagen del Cerro Uritorco y la ciudad de Erx. Evidentemente, ajá, la señal de Cherkis Vialo estaba diciendo efectivamente que usted... yo tenía que venir para acá. Claro que sí. Y o llegué. Sea, sí. Científico, digamos, es realmente científico lo que usted está contando. O sea, lo podemos develar así, paso por paso. Usted vio la cara, de ahí inmediatamente la nueva la imagen que se le presentó es el Cerro Uritorco y Capilla del Monte. Ni más ni menos. Y entonces, ¿de allí cómo continuó? Y a partir de allí continuó cuando llegó aquí, a Capilla del Monte, y en la radio escucho a Luis Pedro Toni. Lo escucho a Luis Pedro Toni que dice que se estaba abriendo un portal justamente en el Cerro Uritorco y sí, aquellos que llegaban en octubre de 2016 iban a tener un buen augurio. Ajá. Así que imagínese. Un portal radial, vamos a decirlo de esa manera. ¿No en es cierto? Ese momento un fue. Un portal desde el éter, desde las conexiones técnicas de la radio hacia el éter, hacia el universo, ¿no es cierto? Así es, tal claramente, cual, así es. Claramente, con razón entonces, la potencia de esa llegada de usted a este ámbito, ¿no es cierto?, que nos convoca, y cómo esto realmente está marcando nuevas tendencias, realmente. ¿Usted ha pensado en promover algún tipo de nuevo estándar de vida a partir de esta visión, de esta fórmula que se le presentó? Así es. A partir de este momento dije, tengo que montar una catedral. Ajá. En realidad, más que una catedral, vamos a empezar por una capilla, pero la intención es irnos hacia una catedral del rock. Bien ahí. ¿Vio? Ajá. Y a raíz de esto surgió la posibilidad de que, bueno, me hospeden mis hermanos de una radio aquí, en el techo. Claro. ¿No? O sea que usted vive en el techo de la radio, digamos. Sí, pero no me ¿no lo es destechen, cierto esas por versiones? Favor. No, bueno, no sé si no me sería... Lo destechen, no, por favor. No le quitaríamos la cama, ¿no es cierto? No. En todo caso, irá a otras instalaciones. Pero entonces, ¿no es cierto que realmente usted vive en Erx? ¿Ni es cierto que usted se materializa y desmaterializa, no es cierto? Es un secreto que todavía no puedo develar porque los hermanitos menores todavía no me lo están permitiendo. Ajá. No me lo están permitiendo. Cuando me den el envión para decirlo, voy a contar un poquitito más. Los arcanos mayores de usted lo tienen entonces todavía en incógnito, ¿no es cierto? Por sobre todo la emperatriz. La emperatriz me dijo, aprende a callar, la primer lección. Ajá. ¿Quién te puede oír? Lo decía Monseñor Las Pelotas. Ah. ¿Se acuerda de Monseñor Las Pelotas? No, la verdad es que no. Debe ser del grupo de rock, ¿no es cierto? Exactamente. Es que yo no soy muy afín a ese tipo claro, de ese tipo de estímulos, ¿no es cierto? Porque generan una cierta como movimiento en el cuerpo interior de la gente, ¿no es cierto? Y bueno, eso no me corresponde ni me pertenece, ¿no es cierto? No es de mi generación. Y también aparece, también tuve una conexión en la ciudad de Erx con Mahatma Napoleón. Napolitano, alias Papo. Mahatma Napolitano a esa hora. Ajá. ¿Sí? Pasó a la quinta dimensión. Justamente ahora nosotros nos encontramos en esa transición a esa quinta dimensión. Ajá. O sea que podemos estar diciendo algo así como que Napolitano ya no toca la guitarra, sino que toca el arpa. Exactamente. Y lo toca muy bien, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué tipo de instrumento es? ¿La enchufa el arpa? ¿Es un arpa acústica? ¿Es un arpa enchufada? Es un arpa celestial. Es un arpa celestial. Celestial, que tiene un sonido muy interesante y que en cada melodía aquellos despiertos pueden encontrar en el Salmo 42 que dice, alabad a Napolitano y a Jesús de la Ferrere. Tranquilo, hermanos, hay pancho y birra para todos en la tierra. Qué maravilloso, ¿no es cierto? ¡Qué groso, loco! Yo aguante la Capilla del Rock, aguante la Destechada, yo soy fanático de alguna radio, ¿viste? Yo siempre lo escucho, así que a vos, Ronco, querido, a vos te voy a esperar la salida para pegarte un abrazo bien fuerte. Gracias, papá, hermano. Aguante la radio, loco. Por supuesto, estos son los fieles que se acercan a la Capilla del Rock. Qué lindo, bueno. Realmente, bueno, estamos teniendo una mañana maravillosa. Continuamos entonces aquí en La Destechada. Entonces vamos a dar una primicia aquí en la radio, vamos a volver a nuestro formato de noticias, ¿no es cierto? Y vamos a tener ahora sí una entrevista muy profunda y muy seria con nuestro economista. Yo no sé si ya está ubicado, si ya está bien sentado. ¿Estás ahí? Sí. Hola, sí, ¿cómo estás? Bien. ¿Estamos bien con los volúmenes? Muy bien. Bueno, querido, entonces, muy buenos días al economista exclusivo aquí de La Destechada, Humberto Escupe un Asco. Humberto Escupe un Asco. Todo el mundo se equivoca con mi nombre, pero, nada, lo aclaro porque es una... La familia mía que viene de Europa, entonces, gente que ya sabes cómo es. Claro, sí, sí. No quiero opinar demasiado sobre el tema. Bueno, entonces vos vas a hacernos un resumen económico, ¿no es cierto?, de estas últimas etapas o de esto o de este presente en el que estamos. Y bien, le vamos a pedir a los radioescuchas que estén muy atentos para entender un poco qué es lo que está pasando con la economía argentina. Básicamente yo quiero aclarar un poco la terminología, poder bajar a tierra a la gente lo que significa la economía, lo que está pasando en el país, para que podamos entender un poco el panorama mundial y regional. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque eso hace falta. Hay alguna gente un poco confusa, no sabe si invertir en dólares, si comprar soja, si ir al supermercado o mejor no. A los chinos. Claro, sí. Ajá. Bueno, entonces, ¿cuál sería tu síntesis o cómo quisieras contarnos? A ver. Mirá, básicamente, ajá, para que la gente me conozca, yo soy graduado de la Facultad de Economía de Garcon, Massachusetts. Ajá. Soy premiado como honoris causa por la Universidad de Huacala, en el Alto Palermo, Joplin. Y bueno, además soy bendecido por la difunta Correa. Ajá. Así que, bueno, tengo un un currículum bastante extenso. Honorífico, claro. Sí, totalmente. Claro. Y bueno, volví a la Argentina hace un par de horas directamente para La Destechada porque quería aclarar algunas cosas que la gente no está comprendiendo, lo que es la actividad económica y ese tipo de cosas que la verdad que... No, es que uno escucha palabras que desconoce, ¿no es cierto? Levax, fuga de capitales, claro, uno escucha aumentos, tarifazos, recortes, ¿no es cierto? Son todas palabras y no se ve la realidad, ¿no es cierto? Y entonces aquí, con nuestro querido Humberto, vamos a develar un poco estos misterios de la economía argentina al día de hoy. Sí. Bien. Bueno, mira, entre varias cosas hay que aclarar muchísimo el tema de lo que es... la subida y la bajada del dólar y de la bolsa, por supuesto, porque todo esto afecta de una manera u otra. Si el dólar sube, las importaciones se quedan. Las importaciones es algo muy importante. Claro. Por tanto, las exportaciones son algo más que exportante. Claro. Si son cosas que hay que tener en cuenta para la terminología, para que la gente entienda. No es lo mismo que me importe la importación a que no me exporte nada, ¿viste? Claro. Lo mismo pasa con la bolsa. Cierto. ¿Sí? La bolsa es algo que sube, que baja, pero la situación en este momento nos tiene a todas las bolsas por el piso, ¿viste? Entonces, claro. Es como que se llenan y se vacían, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, exacto. Claro. Es como algo que, bueno, hay que tener en cuenta a la hora de ir a comprar, ¿compro en yenes o compro en dólares? Eso es algo que a mí me preocupa bastante, ¿no es cierto? ¿En qué invertir? Entonces, vamos teniendo un panorama muy claro, realmente, a partir de tus palabras. ¿Y vos qué dirías? ¿Son los euros, son los yenes o son los dólares o es la moneda de las guayabas la que realmente es la nueva moneda dura, digamos, la moneda que se va a sostener en estos tiempos? Creo que la guayaba es algo que está sosteniendo la economía a nivel mundial, sobre todo la guayaba digital. Ajá. Hoy en encendida toda la economía, se mueve mucho también por la parte digital. O sea, claro, sí. Y bueno, yo de repente a veces voy con la computadora a comprar y pago con la computadora, ¿viste? Directamente. Claro, claro. Usted tiene, digamos, entonces, a partir de la tarjeta y de todos estos sistemas, ¿no es cierto? ¿Quieres comentarnos algo más respecto de las retenciones, de las importaciones, de las exportaciones? Eso es algo que yo quiero aclarar muchísimo porque hay gente que tiene problemas con las retenciones. Ajá. Sí, ajá. Sobre en todo, términos económicos, sí, estamos hablando. Por supuesto. Entonces hay gente que tiene problemas con las retenciones. Sí, claro, sí, sí, sobre todo cuando tienen problemas renales, que bueno, no pueden retener mucho tiempo. Claro, es algo que. Claro. Y sé que hay casos, ha pasado, ajá, ha pasado. ¿Eso sucede más cuando uno toma mate o cuando uno invierte en soja, por ejemplo? Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, hay que invertir tanto en yerba mate como en soja a la vez. Exacto. Y eso es lo que nos va a permitir mejores exportaciones e importaciones dentro de esta negociación a través de las LEVACs y del vaciamiento del Estado, ¿no es cierto? Usted sabe más que yo al final. No, no, es sencillamente una síntesis. ¿Usted quiere hacer la síntesis? ¿Usted de economía? No, no, no. Si no, ¿para qué me contrataron? No, no, disculpe. Bueno, no quisiera ponerme... estaba al servicio de aclarar quizás algunas palabras un poco complejas para el radioescucha común, ¿no es cierto? Y realmente, no, no. Quisiera realmente que usted hiciera un cierre. Acá, precisamente sí, por eso. Porque yo quiero aclarar que acá el problema económico a nivel, sobre todo país... O sea que usted diría que hay un problema económico. Sí, hay un problema económico gravísimo, porque bueno, la verdad es que entre una cosa y otra, este país se ha gastado todo el dinero, millones de dólares, más de 10 millones de dólares entre pitos y flautas, 5 millones en pitos y otros 5 en flautas. Claro. Y yo pregunto, ¿para qué tantas flautas? Claro, claro. Claro, sí, no vamos a hacer una banda musical de importancia y de magnitud internacional, ¿por qué uno compraría 5 millones de flautas? Claro, ¿no es cierto? O sea, claro. En pitos te creo. Porque dentro de la economía el pito es importantísimo, no, por lo no, menos para frenar. Sí, sí, pensemos la cantidad de trabajo, digamos que cuántos referí quedarían sin trabajo si no tienen el silbato, ¿no es cierto? El pito, digamos. Claro, pero flautas. Claro. ¿Pero flautas para qué? ¿No? Bueno, tenemos un temita musical, ¿no es cierto?, en puerta. Ya vamos a continuar. Bueno, radio escuchas, queridos destechados, realmente un programa con una celeridad, una profundidad en el análisis económico que nos tiene realmente conmovidos. Era un concierto de música culta y renacían las fuerzas ocultas de los antiguos maestros geniales, de los eternos, de los inmortales. Era un concierto, era el goce más fino, era un contacto con algo divino. Era solemne, era casi sagrado, era un placer de lo más elevado. Flautas, violines, trompetas, platillos sonaban entre corbatas, anillos, entre bolsillos rellenos de plata, entre las llaves de algún colachata, entre collares, pelucas, colgantes, entre tapados de piel, entre guantes, entre abogados y algún escribano y dos o tres profesoras de piano. La gente oía con mucho entusiasmo, estaban todos al borde del pasmo. Es que la música seria, la fina, le pone a uno la piel de gallina. Era profundo, era algo sublime. Decime vos, si no es cierto, decime. Si el director, a pesar de ser joven, no era la imagen del propio Beethoven. Era el Edén para los que asistían, sonaba justo como ellos querían. Sonaba tan culto, tan elevado, que tuvo un triste, fatal resultado. Porque de a poco la gente ascendía, bajo el efecto del arte subía. Iban en busca quizás de la altura correspondiente a esa música pura. Y las butacas quedaron vacías, toda la gente subía y subía, siempre más alto en el aire tomado por aquel arte supremo elevado. Mientras la orquesta seguía tocando, toda la gente se iba estrellando, casi a la vez la cabeza en el techo, quedaban todos los cráneos deshechos. Y por la fuerza de los cabezazos, se fue cayendo el teatro a pedazos, toda la orquesta quedó sepultada, quedó enterrada, quedó mutilada. Y los oyentes seguían sin pausa, subiendo pero ya por otra causa. Ya no era el arte que los elevaba, era la muerte que se los llevaba. Ay, no sé, me da cosa. Yo nunca he hecho la locución en la radio. Bueno, sí, pues si quieres te digo los teléfonos de aquí de la radio, claro. Bueno, eso sí me animo, a ver si lo intento. Bueno, tú me dices, sale bien. Si quieres comunicarte aquí con la destellada, puedes hacerlo a través del teléfono fijo, que es el 03548-482-103. ¿Has comprendido? Y si no, puedes hacerlo a través del celular, del móvil, ¿no? O sea, es el 3548-570-333. Ahí podrías mandarnos un WhatsApp o un Telegram. Bueno, ¿se entendió? Creo que sí. Ay, creo que me salió bonito, que no. Ay, ay, qué lindo. Hola, hola, hola. Bueno, seguimos aquí entonces en la destechada Humor de Radio. Bueno, en este magazine extendido acabamos de hablar con nuestro queridísimo economista Humberto Skupnasko. Y vamos a ir entonces con nuestra compañera ya habitual de la destechada, Celina Amarillo. Hola, Celina, ¿estás ahí? Hola, Héctor, querido. Hola, Celina, ¿cómo estás, querida mía? Sabemos que hoy no te pudimos tener en el piso porque estás cumpliendo una misión de reportera muy importante, ¿no es cierto? ¿Nos querés contar en qué andás, Celina? Mira, la verdad que estoy hastiada, querido Héctor. Estoy aquí en el mismísimo meollo de la cuestión. Ajá. De los allanamientos al edificio de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Ajá, carra. Sí, ¿y qué ha pasado? Y bueno, la verdad que bueno, hemos tenido acceso con la destechada a toda la cantidad de paparruchadas que esta señora viene acumulando del año 2003 a esta parte. Ah. Sobre todo en lo que concierne a la causa que venimos investigando, la causa haciendo el bocho, la causa en la que nos hacían creer que estábamos mejor. Sí. De la cual nosotros hemos sido pioneros en presentar material. Sí, y realmente. Bueno, pues, eso tenemos que destacarlo, perdón, Celina. Tenemos que destacar que realmente la destechada dio esa primicia. Después salieron con otros temas un poco menores, creo que unos cuadernillos Gloria o algo así, pero realmente... Sí, no nos olvidemos del secuestro, querido, porque está penalizado, claro, en el Código Penal todo lo que me ha sucedido por parte de la gente de la producción del señor La Rata. Claro, sí, y el señor Manieto también, ¿no es cierto? Bueno, Celina, vos estás bien de salud de todos modos, ¿no es cierto? Yo estoy muy bien, estoy usando un barbijo igual, porque bueno, no quiero respirar el mismo aire que respira esta gente. Claro, sí. Pero bueno, viste, acá el aire está viciado de ira, bronca, odio y partidismo, ¿viste? Este departamento, la verdad, está todo pintado de celeste y blanco. Ah. Esta mujer tiene un fanatismo tremendo con su unidad. Tremendo. Claro. Tiene cuadros con su cara, hemos encontrado fotos del doctor Bolaito pinchado con chinches. Tremendo. Hay muñequitos también, ¿es cierto eso? Que hay muñequitos del doctor Bolaito, hay muñequitos de Mauricio, hemos eso es lo que dicen, un muñequito. Eso es lo que dicen que hace el vudú. Exactamente, porque te pensás que está preso el tipo Claro, claro, con razón, porque agarró los... Porque este es un país católico, querido, no podemos tener gente que haga un... Claro, claro. Y luego, vos fijate, el simbolismo, ¿no? De la cuestión, sí, ¿verdad? Amado claro. Vudú. Claro. Ella lo ama, ¿entendés? Estás dando casi una nueva línea de investigación se está abriendo, ¿no es cierto? Es la secta de los que hacen maleficios a través de muñequitos. ¿Podríamos corroborar algo de eso? ¿Podríamos ir avanzando en esa investigación, Celina? Estamos avanzando porque, como te decía, sí, hemos encontrado incluso un muñequito de la señora Marta Goyri. Con razón. Porque yo no sé si vos recordás que unos programas atrás la señora Marta Goyri hizo un comentario acerca de la vestimenta de esta señora Kirchner, acerca de sus calzas, de sus carteras. Ajá. Entonces, evidentemente se ve que esto le ha caído mal y dice algo así como: yo no soy grasa, grasa sos vos. Oh. Y arriba está puesto el muñequito de la señora Marta Goyri, pinchado. Celina, realmente me estás dejando un poco helado. Hoy Marta no ha podido venir al piso. Exactamente, por eso lo estoy comentando, porque en este momento la señora Marta Goyri se está entrevistando con el doctor Voladito por esta cuestión, porque obviamente va a levantar cargos. Claro, claro, claro, claro. Claro, corresponde porque, claro... Porque esto es un plagio, querido. La señora Marta Goyri viene vendiendo, o sea, la marca de juguetes Top Toys. Sí. Viene vendiendo las muñequitas Marta Goyri hace años. Ciertamente, sí. Y esto es un plagio absoluto de la muñequita Marta Goyri. Claro, claro. O sea, y es por eso entonces que está declarando la mismísima causa entonces de esta conexión, podríamos decir, entre los muñequitos de Toy Toy y del amado Vudú. Ay, disculpa, me estoy con un poco... Exactamente. Estás con exactamente. Tos, sí. Me tuve que sacar el barbijo y me dio tos. Claro, automáticamente. Sí. Ay, es que, claro, estás en un ambiente bastante contaminado, Celina, querida. Ay, pero por supuesto, querido. Sí. Además, esta mujer se ve que también tiene caniches. Otro de los motivos por los que la señora Marta Goyri va a levantar cargos. Claro. Porque la quiere imitar a Marta. Absolutamente. Eso es. Claro. Claro. Absolutamente. Bueno, pues, nosotros lo venimos viendo eso, ¿no? Cómo Marta fue marcando una tendencia realmente definida y definitoria en la política internacional y nacional también, obviamente, a partir de, claro, tanta tafeta realmente afecta, ¿no es cierto? Claro, definitivamente. Sí. Mira, Héctor, si me permitís, quería pasar a informar los datos precisos de la investigación, de las cosas que se han encontrado en este allanamiento. Sí, por favor, y la Virgen, por favor, sí, que tomes nota. Sí, anotamos. Bueno, estamos en presencia de dos computadoras PC. Ajá. Que tienen información acerca de las fotos y los videos de los que hemos dado la primicia a nosotros, de cómo la señora Virginia Kirchner, junto a Oscar Parrilli, a Magu, Alberto Fernández, Aníbal Fernández, y el señor Pichetto, ¿no? Están todos implicados en esta causa en la que le cambiaban la garrafa a la gente, etcétera. Bueno, tenemos dos computadoras secuestradas. Ajá. Después, como prueba de estos raides por la provincia de Buenos Aires y el resto del país, tenemos lo que llama, la policía ha determinado como lo que son las viandas para llevar adelante los operativos que hacía esta gente. Claro. Y lo que tenemos, 300 gramos de jamón crudo, 200 gramos de jamón cocido. Mira vos. Salame de picado grueso. Sí. 5 kilos de pan francés. Mira vos. 2 kilos de pan árabe. Esto es increíble. Ahí te muestra la conexión, perdón, Celina, esta interrupción, pero te muestra la conexión con el mundo, ¿no es cierto?, de los... con el memorándum de Irán. Subversivo, ¿no es cierto? Claro, claro. Sigamos, entonces estábamos con las tortas fritas sudafricanas. No, como dijiste, el pan árabe, ¿no es cierto? Sí, sigamos. Te dije pan árabe. Exactamente, sí. Eso está abriendo una nueva línea de investigación, que se está encargando también el doctor Voladito. Menos mal. Con el memorándum de Irán, porque es evidente que esta gente le ha mandado el pan árabe a Cristina Fernández de Kirchner. Ah, claro. Esta gente tiene todo armado, está todo conectado, Héctor. realmente, bueno, que se esté descubriendo todo esto y realmente, bueno, nos enorgullece, a nosotros no deberíamos quizás decirlo, pero ser la primicia en el sentido de estas investigaciones tan profundas, tan metódicas en las que vos te has encaramado, ¿no es cierto? La verdad, claro que es periodismo de alto riesgo el que sí. Se esté haciendo ahora, porque obviamente voy a recibir amenazas. Bueno, estoy acostumbrada, igual tengo mi personal de seguridad, claro. Que me brinda la cámara 3. Claro, bueno. Bueno, qué bueno, Selina. Con lo que hemos encontrado, sí. Te digo... Ay, perdóname. No, por favor, adelante, Selina. Bueno, continuando, te digo, bueno, sí. Hemos encontrado varios medidores de garrafa que la señora Kirchner se retiraba. Puntualmente hemos encontrado 6 medidores de garrafa. Claro. 4 medidores de Desur, 5 sí. Medidores de Denor. Sí. Y bueno, 5 medidores para el Fernet, que viene en así, son unos... Claro, para el Fernet, para los festejos, ¿no es cierto?, después de las viandas. Todavía no sabemos, desconocemos el uso de los medidores de Fernet, pero lo cierto es que están in situ en el allanamiento, lo hemos encontrado. Después hemos encontrado 25 lápices labiales de color rojo. Ajá, eso es muy importante. Colorado. Claro. Que todavía también no sabemos bien para qué lo usaba la doctora Fernández Fernández, pero evidentemente tendría que estar tipificado, porque en el Código Penal esto aparece como un delito. Claro. No hay ningún motivo por el cual una mujer de bien... Claro, eso ya no es tenencia personal, digamos, ya no es tenencia para uso personal, ¿no es cierto? Lápiz de labio, tanta cantidad, uno ya pensaría que es para un supernegocio, digamos, ¿no es cierto? Exactamente, un contrabando de labial rojo. ¿Hay alguna vía de investigación que investigue si esos lápices labiales servían para hacer pintadas en los paredones de las grandes ciudades? Mira, en este momento la doctora Elizabeth Carrillo y la doctora Graciela Camacho están investigando el tema de los labiales rojos, porque esto puede llegar directamente al tema de fútbol para todos y a Iván Fernández. Claro, y las autopistas del sur. Bueno, realmente es una cosa que es un mundo, ¿no es cierto?, fantástico en un sentido, ¿no? Si pareciera una red, una telaraña más que una red, ¿no es cierto?, porque es en todas direcciones y hacia todos lados. Es terrible, yo te estaba diciendo, mira, todavía no me pude hacer, porque me los han secuestrado, todavía no pude recuperar los cuadernos Rivadavia, Éxito, Libertad. Y Glory, el Arte me habías dicho, sí. Arte, eran varios cuadernos que el portero Trigo nos había entregado a nosotros. Sí. Todavía no me los pude recuperar porque, bueno, estoy en un proceso judicial con el señor Larrata, quien me los ha... Claro, te los ha incautado. Sí. Sabemos cuáles son sus costumbres, ¿no es cierto? Bueno, eso lo vamos a dejar por ahora. Bueno, perdón. Bárbaro. Sí, sigamos, Selina, perdón. No, discúlpame, estoy con un poco de tos. Ah, claro. Selina, cuando estos cuadernos que vos encontraste de tantas marcas diferentes, ¿no es cierto? ¿Ciertamente están todos escritos con la misma lapicera o son con lapiceras diferentes? Mira, hay algunos que estaban escritos con lapicera Bic, otros con no la Bic, así que no te podría decir. Claro. Bueno, Selina, vamos a tomarnos un pequeño respiro en esta nota que realmente nos deja más que atentos a todo lo que pueda proseguir a partir de todas estas investigaciones tan serias y tan profundas que vos venís haciendo. Realmente, Selina, sos nuestra caballito de batalla, ¿no es cierto? Porque realmente, Selina... La verdad que para mí es un honor y un orgullo servir a la destechada porque hacemos un trabajo tan profesional y, bueno, por supuesto, seguir trabajando con la señora Marta Goyri, me deja de una sola pieza, así que ahora yo me voy a unir a ella y al doctor Bolaito que está almorzando a la en un localcito acá de Palermo. Qué bueno. Así que bueno, voy a tener que dejarte y me voy a comunicar con la desechada para el próximo miércoles. Vamos a estar de vuelta con más bien. Información. Bueno. Magnífico. Grosa total, Celina, loco. Aguante, Celina. Ojalá que me traiga un muñequito de regalo de eso que están vendiendo allá. Disculpa, es que se metió un muchacho acá que es un fanático. ¿Cómo me anoto para el sorteo de las computadoras? Héctor, ¿necesitas que yo te mande a la gendarmería, Héctor? No, deja, acá lo estamos pudiendo controlar. No, vos no te preocupes por ahora. No, muchacho, sí. Celina, agradecemos profundamente tu objetividad. Vamos a ver si podemos controlar acá a la gente. Está atentísima a todos tus comentarios. ¿Por qué me pega para el sorteo de la computadora? Por favor. A ver, señor operador, bueno, gracias por tu objetividad, Celina, gracias por tu profesionalidad, gracias por tu valentía, porque realmente es tu valentía la que nos está llevando hoy a poder investigar tan profundamente estos momentos históricos del país. Que sea justicia, lo único que yo quiero es que sea justicia, querido. Qué bueno. Bueno, Celina. Gracias, querida, hasta luego. Un gran abrazo. Si la ves a Martita, mandale un chiqui de parte nuestra, decir que la extrañamos realmente mucho. Sus análisis y su, por supuesto, su prestancia y su presencia. Bueno, un gran abrazo entonces, Celina. Hasta luego, querida, hasta luego. We'll be right back. primeras informaciones para este boletín. Queridos amigos, aquí les presentamos un debate sobre temas esenciales que han conmovido a la mayoría de la ciudadanía argentina. A la altura de alguno de nuestros senadores. Con ustedes, el debate. ¿Qué le dijo una pesa a otra pesa? No sé. Me pesas. ¿Qué le dijo una piedra a la otra? La vida es dura. ¿Qué le dijo un jardinero a otro? Me prestas tu pala, es una tabla. ¿Colmo del jardinero? Regarse las plantas de los pies. ¿Cuál es el colmo del toro? Recibir una carta de la tora. ¿Qué hay en Las Vegas, Italia? Pasta. ¿Cuál es el colmo del policía? Que lo asalten a duda. ¿Cuál es la especialidad del auto de caballas? Subir un auto, bajar y quedarse chocándose. ¿Cuál es el colmo del juez? Que se le caiga la muela de juicio. ¿Qué dijo más a la uva a otro? Porque se está hundiendo. ¿Qué le dijo? No. ¿Cuál es el colmo del bombero? Que se le queme la comida. ¿Cuál es el colmo de policías? Que vayan en su moto y se tropecen contra un gigante. ¿Qué dijo un bebé a otro bebé? ¿Qué le dijo un bebé a otro bebé? ¡Ella, ella, ella! Piano a las letras del piano. Policía sigue persiguiendo a un ladrón y el ladrón dobla la esquina, ¿no? Y entonces justo estaba cruzando la calle una viejita y le pregunta: señor, ¿usted no ha visto un ladrón doblando la esquina? Y la viejita le responde: no, mi hijo, si la esquina está doblada hace mucho tiempo. ¿Cómo se dice en puré en chino? Puchén. ¿Cómo se dice servilleta en chino? ¿Sopla moco? ¿Cómo se dice papel higiénico en chino? ¿Cómo? Saca, caca. ¿Cómo se dice inodoro en chino? Saca pis. ¿Cómo se dice náufrago en chino? ¿Chinchilancha? ¿Cómo se dice la piraña en chino? Muerde dedos. En Italia se dice: voy a comprar pan, señorilla. Hay más informaciones para este boletín. Machirulo Tips. Si das vuelta el calzoncillo, podés usarlo una semana más. Machirulo Tips. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas las radioescuchas. Este es el momento de reflexionar, ¿no es cierto?, un poco en las profundidades del alma humana, en las profundidades de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Porque sabemos que no solo del pan vive el hombre y que las piedras no son solo piedras, sino que tienen su esencia y su ser. También así las personas que nos relacionamos en un mundo convulsionado, en un mundo difícil, donde las creencias de unos y de otros nos ponen en conflicto en un momento muy particular de la historia. Quizás, como nunca antes hoy, vamos por la calle y escuchamos comentarios que nos van interfiriendo nuestro modo de pensar y de sentir. Nos ponen en un lugar en donde nuestros sentimientos confrontan con nuestro vecino cual si fuera un enemigo, cuando en realidad es nuestro mejor vecino, quizás, probablemente. Pero sin embargo, esta dificultad de estos tiempos, esta superconectividad exagerada, donde pareciera que en vez de conectarnos sensiblemente, nos conectamos solo a través de pequeñas letras. Por ejemplo, acá tenemos un mensaje muy importante de una amiga radioescucha que se llama Sonia, que nos dice: ¿viste que los jóvenes de hoy tienen sus propios códigos para chatear? Chatear, qué palabra compleja, ¿no es cierto? Es una palabra que no habla de amor, no habla de conexión sensible, ¿no es cierto? Es una palabra que habla solo de objetos. Por ejemplo, TKM, tres letras que significan te quiero mucho. ¿Cómo se puede sintetizar el afecto de corazón a corazón con tres pequeñas letras? Por más que sean en mayúscula, eso no tiene nada que ver. Eso yo no lo comprendo de esa manera. TFPS, tengo fiaca para salir. Imagínate vos. ¿A vos te parece que eso es conectarse con un otro? Eso es decirle al otro, mirá, che, la verdad que hoy no estoy muy pila, no estoy con mucho ánimo. Uno podría, pero no, se sintetiza. Y así entonces quedamos todos de plástico las relaciones. N-E-U-K. No estudié un K. Un poco, nada, digamos, no. Quiere decir que no estudió, ¿no es cierto? Se entiende, lógicamente, pero tampoco realmente es conectado. Bueno, yo propongo que los viejitos tengamos nuestros propios códigos. Tenemos que hacer un nuevo código para poder conectarnos unos con otros. EED, por ejemplo. ¿Qué quiere decir EED? Si alguien te pone en tu mensaje de WhatsApp EED, quiere decir que está en el doctor, ¿no es cierto? Muy, una buena síntesis. EFA, en un funeral de un amigo, por ejemplo. ¿Ves cómo para allá, para la gente adulta, es otra frecuencia la que se propone en esta síntesis de letras? TSR, tráeme la silla de ruedas. No, ya cuando uno empatiza, digamos, generacionalmente, hay algunas cosas que se comprenden rápidamente y se pueden sintetizar de esta manera. CHEB, chateando en el baño. Quiere decir que Agata se llegó al inodoro, ¿no es cierto? TSPD, traigan su propia dentadura. Claro, porque puede ser, ¿no es cierto?, cuando se junta la gente mayor de nuestras, de las generaciones de la gente mayor, por ahí hay gente que, uy, me olvidé los dientes en el baño de casa. Bueno, entonces ahí es bueno que hacer esas aclaraciones cuando uno va a hacer un té canasta, por ejemplo, o alguna reunión así muy alocada, ¿no es cierto?, donde se van a comer papas fritas o cosas que pueden, galletitas duras, ¿no es cierto?, que, bueno, sabemos que a determinada edad no hay que maltratar los postizos, ¿no es cierto? NRQS, no recuerdo quién soy, eso es como una especie de SOS, ¿no es cierto? Uno debería tenerlo grabado en el celular. Y MTIPBM, me tengo que ir, poca batería en el marcapaso, ¿no es cierto? Bueno, estos son algunos tips que queríamos compartir con ustedes en estas nuevas tendencias de comunicación. Gracias, muchísimas gracias, querida Sonia. Realmente nos has dado luz sobre un tema muy importante, porque a veces uno no tiene la posibilidad de escribir. Vieron que los teléfonos de ahora son muy pequeños, ¿no es cierto? Las letritas son muy pequeñas, son para gente joven. Ellos sí pueden, pero nosotros que no vemos ni las letras a veces, se nos confunde, se nos dificulta mucho, ¿no es cierto? Bueno, entonces luego de estos pequeños tips, no sé si tenemos alguna oyente que quiera hablar con nosotros, que quiera compartir también sus dificultades, sus problemáticas, su forma de sentir en este día de hoy, en donde quizás... Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Mal, mira, la verdad, muy mal. ¿Qué es lo que te está sucediendo? Mira, la verdad, yo te llamo doctor... Sí, David Galkowski, sí, ¿cómo estás, David, querida? ¿Querés decirnos tu nombre o preferís mantenerlo en la reserva? No, mi nombre es María. Hola, María. María Secuela. Ay, qué lindo apellido. Estoy llamando porque estoy con algunos problemas. Ajá. Bueno, mira, te cuento. Sí. Yo tengo un perrito. Sí. Yo lo adoro. Claro. Realmente lo trato como si fuera mi hijo. Sí. Él lo encontré hace muchos años. En la casa, lo encontré. Lo miró. Sí. Yo lo miré. Sí. Nos miramos. Y bueno, él me... ¿Cómo te puedo decir? Él me pidió ayuda. Claro, ¿sí? Claro, claro. Y tu alma caritativa te llevó a mirarlo al Pedro con ojos de buena persona, madre, ¿no es cierto? Madre. De madre, claro. Cuando él ladró, vos sentiste que dijo mamá en vez de guau guau, ¿no es cierto? Él dijo mamá. Claro, claro. Sí. Esto fue así, bueno. Sí. ¿De qué color es tu pedo? ¿Copito? Sí. ¿De qué color es? Mi perro Copito es blanco como la nieve. Ah, qué bonito, claro. Claro, sí. Y bueno, él... Ahí lo llevaste a tu casa, entonces. ¿Cómo? Sí. Te decía que él tiene manchitas marrones. Ah, bueno. Algunas manchitas marrones en el pecho y otras manchitas marrones en las patitas también tiene. Qué lindo, qué bonito. Sí, cuando está contento mueve la cola, Copito. Ah, mira, es casi como un pez, digamos, claro, como todos los pedos. No es como todos los perros. No, Copito. En particular esta situación de mover la cola. No quiero comparar tu hijo, tu perro, con otros perros. No, por favor, y la Virgen. Pero solamente... Ah, porque sabes que a mí me pone muy mal cuando la gente dice esas cosas. Me dicen, ay, es un perro. No, que tenga perro, cuatro patas, Copito, que tenga cuatro patas y que ladre no quiere decir que sea un perro. Puede ser... También, digamos, lo importante es la conexión sensible que vos estableciste con él, ¿no es cierto? No tenemos que quedar atados a viejos pragmatismos donde el animal estaba en una categoría diferente, ¿no? Evidentemente, bueno, para vos, y porque se construyó esa relación con tanta pasión y con tanto amor, ya no es solamente... Digamos, no sale de la categoría animalística y se convierte en un ser para vos, entrañable, ¿no es cierto? Claro, imagínate, claro, que sí. Hace poco Copito cumplió los 5 años, ¿no? Cinco años. Y bueno, él está empezando a traer sus primeras amiguitas, unas noviecitas. Quizás bueno, eso. ¿Viste? ¿Eso te pone mal a vos? Tiene un poco de problemas, ¿entendés? Porque estas chicas que él trae a casa. Sí. Yo no sé, ¿viste? Si la familia les ponen pipetas. Claro, ¿mueven la cola cuando entran? Mucho, demasiado, claro. ¿Entendés? Ya sí. A mí me incomoda. ¿Entendés? Y claro, porque te llenan de pelos también. Los pedos te llenan de pelos toda la casa, ¿no es cierto? Claro, tanto mover las colas. Claro, sí. El olor, David, el olor. Claro. ¿Vos las dejás entrar a las pedras de los amigos, entonces? Mira, al principio sí, yo quise ser una madre copada, ¿viste? Claro, claro. Entonces los dejaba que venga con sus amigas. Sí. Bueno, alguna vez yo entré así a la habitación de Copito y sí. Bueno, estaban enganchados, ¿entendés? Claro. Fue una situación muy horrible, y yo me puse loca y le tiré un baldazo de agua. Ah, bueno, a ver si te podemos... No llores, sí, si necesitas llorar todo lo que necesites, es muy bien, hay que evacuar la angustia. Te vamos a hacer, mira, para poder darte una mano más profunda, le vamos a pedir aquí a nuestro astrólogo que por favor... Porque después del baldazo de agua, sí. Copito y Elsa, esa ¿qué? Perra, salieron corriendo. Se fue con la perra. Nunca más lo vi, me quemé. No volvió. No, quiero saber dónde está. O sea que sos como huérfana de hijo, digamos. ¿No es cierto? Claro. Yo estoy desesperada y llamé a la comisaría y se me ríen en la cara. Claro. Me dicen que ponga fotos de mi perro en las paradas de colectivo. Ah, no. No te dan una mano institucional, ¿no es cierto? Nunca tomó colectivos. Claro. ¿Entendés? No, y me imagino que no debe andar. Claro, la gente no lo va a estar buscando en los colectivos, sino sería esto, sería una cosa muy complicada, ¿no es cierto? Lo importante es cómo te sentís vos. Vos te sentís desahuciada. Vamos a pedirte, mirá, para poder hacer un estudio más profundo, una fecha de nacimiento tuya. Y si no sé si sabes la fecha de nacimiento de Copito, a ver si podemos hacer un pequeño análisis. Mira, también nací con nuestro. El 12 de mayo, sí, de 1952. Ah, mira. ¿Anotaban en ese tiempo? Sí, yo creo que sí, no me acuerdo porque era muy chiquita. Claro, recién habías nacido. Claro. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, mira, estoy observando. ¿Con quién hablo? Estás hablando, ¿cómo?, con el astrólogo de la destechada. Y el astrólogo, ay, de la destechada. Sí, tengo una noticia buena y una mala para vos. A ver, sí, ¿por dónde crees que arranquemos? Mira, la verdad que peor que la situación en la que estoy, arranquemos por la buena. Bueno, muy bien. Esta protección que vos tenés con respecto a los animales se debe a que tenés muchos planetas también en la casa 6 de tu carta natal, ahí en el área de Virgo. Entonces, ese amor, Venus, Mercurio, Marte, están todos ahí, todos ahí metidos. Entonces, ese amor... No, pero yo no tengo 6 casas, no, señor. No, yo tengo una sola casa. Claro, no. Yo, le explico. Claro, vamos a orientarla un poco porque claro. Acá en esta convención... Y yo vivo sola, yo no vivo con nadie en mi casa. No tengo Marte, no tengo Venus, no tengo nadie. Ni perro que me ladre. Claro, porque Copito se fue con otra, digamos. Claro, ¿no, claro? ¡Sí, mira, Sufí! No se fue. Quédese tranquila, relaje. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a respirar 3 veces, ¿sí? Sí, vamos a respirar juntos. Todos acá en el estudio también, Marco, todos vengan acá. Vamos a respirar juntos con María. María, manera. ¿Estás bien? ¿Estás ahí todavía, María? Hola, sí, María. Estoy acá, pero no, sí, entiendo, porque si ustedes dicen que yo tengo 6 casas, no, a mí no, me, no, me va a hacer una multa, porque claro, yo no pago impuestos por 6 casas. Claro, claro. No tenés que pagar ningún impuesto. No. Todos tenemos muchas casas, una y hasta 12 casas, ¿no es cierto? Bien. Nuestro astrólogo acá, claro, me confirma que lo que estoy diciendo es correcto. Esta es una mirada astrológica que vamos a hacer sobre la situación para poder darte una mano más completa, ¿no es cierto, María? Porque no solo de psicología vive Freud. O sea, hay que profundizar un poco en otra. Estamos en tiempos de poder completar toda la información que tenemos más un poco más holísticamente, ¿no es cierto? Y combinando todos los saberes. Por eso es que nuestro astrólogo te estaba diciendo, la casa 6, contale un poco. Le voy a contar. Claro, sí, son muchas casas que tenemos todos, ¿no es cierto? Entonces, por eso estamos todos tan contentos de tener muchas casas y ser muy felices. Y comer perdices o todo eso. El tema está en que esta área de la vida a usted la hace muy protectora con respecto también a los quehaceres domésticos, con respecto a los animales. Es muy, pero muy protectora. ¿Cómo se lleva con las frutas usted, por ejemplo, María? ¿Usted las frutas las limpia con agua o las limpia con un trapito? Yo las cepillo con un cepillo. Las frutas, con un cepillo. Para sacarles... Ah. ¿Y no tiene miedo de lastimarlas, de rasgarle la piel? No, les hago cosquillitas y esas terribles. Claro, usted le habla bien a las frutas antes de comérselas. Eso es muy importante. Antes de comer las ignoro un poco porque me da impresión. Claro, usted las compra, las lava, las limpia, las deja en la frutera y después las tira. Las pongo en la heladera como para enfriar la relación. Claro, claro. Cuando usted siente que la relación llega a un punto muy digestivo, entonces toma distancia y las pone en la heladera. Algo sí, así. Bueno, sí, continuemos entonces de la casa 6. El tema es que el problema acá que veo en la carta natal es a lo mejor un mal vecino, mal intencionado, le cambió el alimento. Lo que estoy viendo acá, en vez de darle... A Copito. Le estaban dando Miau Mix. alimento para gato le estaban dando. A Copito le estaban dando alimento. A Copito le estaban dando para gato, entonces sus hormonas cambiaron y empezó a, bueno, tener otro estilo de a roñar en vez de ladrar. Exactamente. A maullar en vez de rascar las puertas, por ejemplo. Él hacía, él empezó con una actitud bastante extraña, que era que, por ejemplo, él me rompió el sillón del living. Sí. Arañazos, y yo decía, ay, Copito, ¿qué te pasa? Claro. ¿Levantaba la patita para hacer pis? No. Eso es muy importante. No estaba levantando. La cola y así. Claro, eso es por la casa 7 también, ¿no es cierto? Claro, no terminaba de... O sea, se le desconfiguró un poco, como que se le desconfiguró el sistema planetario, ¿no es cierto? Por eso quizás se fue con la perrita, teniendo en cuenta el cuidado y el cariño que usted le ponía, ¿no es cierto, María? Sí. ¿Qué le podemos recomendar? Me lo alimentó Copito con alimento para gatos, entonces es un problema. Claro, sí. Ahora voy a tener que construir un muro electrificado. Sí. Para que no vengan otras perras. Eso es importante, sí. Un muro electrificado, sí, tenés que ver de conseguir una trifásica, porque a veces las que son de dos fases nada más hacen cortocircuito cuando se acerca alguna perra y se queda electrificada. Entonces, no es bueno, ¿no es cierto? Tiene que ser trifásica. Y la otra cosa que te queríamos recomendar es que vos salgas a la calle con algunos huesos de cadacú, por ejemplo, puede ser también... Pero Copito es vegetariano, señor Garkovsky. Es vegetariano, claro. Ahí está el problema, entonces. No, yo bueno. Le daba huesitos. ¿Usted qué le daba de comer? Espere, antes del gato, del alimento para gato que le daba su vecino, ¿qué le daba a usted de comer al perrito? Copito come croquetas de prana. Croquetas de prana, claro. Bueno, ahí quizás haya un problema. ¿No lo veía un poco flaco usted? Copito siempre fue un ser muy esbelto, claro. Como le digo. ¿Esbelto o flaco? Porque son dos cosas distintas. Digamos, las costillitas, ¿se le veían desde lejos o desde cerca? Claro, porque era su raza, era así, costilluda. Era, claro, era raza, digamos, sí, costilluda. Bueno, lo que pasa es que esta es una situación de emergencia, María, no es una situación común lo que estamos planteando. Por eso. ¿Cómo? Me está asustando, Garkovsky. No. Es que estamos buscando una solución a este problema. Lo de los huesos de puchero o como decíamos, de caracú, cualquier hueso que vos podés consumir en cualquier carnicería del barrio, pueden atraerlo a Copito, ¿no es cierto? Eso es importante. Después vos le seguís dando de comer lo que a vos te parece, pero es importante. Imagínate, pobre Copito, solo en la calle, perdido con una perra vagabunda. Eso es muy triste, yo te entiendo. Yo te entiendo, porque a mí también me pasó, que a mí también me dejaron. O sea, yo estoy solo, porque yo tengo a mi señora Sada, tampoco a mí me atiende, ¿entendés? Entonces yo también estoy solo, todos estamos solos en este país, en este tiempo estamos todos solos, yo también. Bueno, cálmese, y yo estoy calmado, yo estoy muy calmado. No, porque él no me daba puchero, entonces no puede ser que yo tenga que comer cosas que no sirven para nada, que no se pueden comer porque no son alimento, no me puede venir a dar todo integral, todo así, porque yo estoy acostumbrado a que mi mamá me cocine gnilles de papa y ella no me cocinaba gnilles de papa. Me voy a suicidar, Garkovsky. ¿Cómo, mi amor? Si usted no me deja de gritar, yo me voy a suicidar en este momento. No, espere, no se suicide sola porque eso nunca hace bien. En todo caso, nos vamos a juntar, vamos a hacer un grupo terapéutico de suicidas, nos podemos reunir tranquilos en un recinto cerrado y podemos arrancar un motor y nos morimos todos juntos mientras nos comentamos nuestras angustias y nuestras tristezas. Este es el mejor consejo. ¿Cómo, mi amor? Me encanta la idea. Bueno, entonces quédate en línea que ahora combinamos un poco el horario y el momento. Para bueno, todos aquellos que se... Astrólogo, la verdad que fue de gran ayuda. Yo ahora, voy a ver cómo hago para ponerme en contacto con el escribano y poner las otras 6 tazas a mi nombre. Claro, sí, bueno, eso es muy importante. Y poner todo el dispositivo en orden. Pero atenti, después del 20 de agosto está, tenga en cuenta para firmar papeles y todo eso, por favor. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, porque está Mercurio... retrógrado. Es un retrógrado bárbaro. Claro, claro. Sí, y ¿cómo me dijo? Que hay una No, que Mercurio no es vecino de usted, ¿o sí? No lo sé, no conozco a mis vecinos, doctor. Claro, no, me imagino. No, Mercurio es un planeta que anda circulando ahí por el universo, da vuelta y da vuelta. Bueno, como casi todos los planetas. Y está un poco retrógrado. Ay, disculpe. Bueno. Uy, nos cortó. Me parece que nos cortó. Bueno, vamos a hacer un pequeño anuncio para todos aquellos que como nosotros se quieran suicidar, digamos, en estos días o en pequeños... Vamos a encontrarnos el 20 de octubre, de agosto. Sí. El 20 de agosto, que es una fecha más propicia para los nuevos proyectos, y vamos a iniciar una nueva vida juntos. Entonces, todos aquellos que estén disponibles, dispuestos y con mucho ánimo, tanto como nosotros, tan contentos y tan alegres de poder encontrarnos para suicidarnos todos juntos, a partir del 20 de agosto nos vamos a encontrar seguramente sin que determinemos un lugar muy determinado. Nos vamos a encontrar porque los planetas van a conspirar para que esto suceda y nos podamos encontrar todos juntos, abrazados. Doctor. ¿Cómo le va, doctor? Bueno. Yo soy oyente acá en la radio, me dejan pasar, sí. Muchachos, me soy amigo del de la puerta a veces. Sí, sí, ¿qué tal, querido? ¿Cómo yo está? Yo quería saber, porque sí. Yo me quiero también anotar para cobrar eso de los suicidios. Para ¿dónde, con quién tengo que hablar? Porque claro, yo soy laburante también, ¿me entiendes? Claro. Yo quiero anotarme para cobrar un suicidio. No, mire, los subsidios, que no es lo mismo que lo que estábamos hablando hace un rato, eso la verdad es que van a bajar mucho la cotización de estos años. O sea que yo no se lo recomiendo. Si usted quiere hacer el trámite, gasta la lapicera y gasta todo eso, usted hágalo. Yo fui a otra oficina también y hice una cola ahí. Sí. Eso que usted me decía de los subsidios. Sí. Estaba re larga la cola, casi claro. Me mato ahí. Había mucha gente pidiendo subsidios. Sí, estaban todos claro. Matándose uno con otro. Entonces, claro. Entonces dije, bueno, problema. Me voy más bien para la de los suicidios, que claro. Usted está diciendo, pero es capaz que cobre un poquito más. Ah, claro, al tener una letra menos, usted creyó que iba a ser más rápido el trámite, claro. ¿No es cierto? Claro, claro. Bueno, ¿cómo la gente se va abriendo, no es cierto, en este nuevo momento, en esta historia, en este presente, en este futuro en el que nos encontramos todos juntos, sabiendo que este mundo viene girando en una dirección y que si no le damos la vuelta, esto estalla? Supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento. Tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, tantas princesas. La razón es que me hacen agua. Yeah.